Excelente. Están en nuestros estudios el doctor Jorge Piazza, abogado de la familia Villarruel y el papá de quien en vida fuera Leito Villarruel. Está Julián con nosotros, Toco, conocido por todos los alvearenses, por el conjunto de los alvearenses. Hoy, y esto es una casualidad, hace 8 meses que Leo falleció en el sanatorio de Azul mientras lo operaban de una de sus rodillas. Y también, curiosamente, más o menos a esta hora ocurrió el trágico desenlace, y esto sí que es una casualidad porque venimos hablando de esta nota desde hace mucho tiempo. Doctor, bienvenido, gracias por haber llegado hasta desde Olavarría hasta aquí para hablar de esta situación que no es grata, por cierto, que no nos hace bien a nadie, pero que la familia lo necesita, y es por eso que estamos aquí recibiéndolo en nuestros estudios. Bueno, buenos días, y buenos días a todos los radios escuchan. Sí, efectivamente, yo estoy actuando como abogado patrocinante, representando al particular damnificado, y bueno, venimos trabajando, apoyando al trabajo de la Fiscalía, porque en realidad nuestro carácter de particular damnificado es de colaborar con la Fiscalía, y quien lleva adelante la instrucción, la investigación, es la Fiscalía. Y bueno, como usted bien dice, hace 8 meses de la ocurrencia del hecho, si bien la Fiscalía desde un primer momento trabajaron muy bien, lamentablemente estos casos de mala praxis son de difícil probanza. En este caso particular, atento con la celeridad que trabajó la Fiscalía, se secuestraron historias clínicas, se hicieron otras diligencias que hacen a la importancia de la causa y hacen a que ya tendría que haber algún imputado, uno o dos o más imputados. Eso lo va a determinar la Fiscalía. Bueno, pero ahora estamos en un tema que respecto a la asesoría, a una pericia, a un informe pericial que pidió la Fiscalía, que no ha llegado, hace 3 meses que está. Y lamentablemente depende de la Corte, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, los peritos estos. Me consta que la fiscal en varias veces, la fiscalía de la doctora Margaretí, ha llamado a la asesoría pericial. Quien le habla también ha llamado en varias veces, ha hablado directamente con las peritos. Y bueno, la respuesta de las peritos, que sí, que ya la van a enviar, que están ocupadas, y bueno, pero estamos en un tiempo que yo creo que no entiendo perfectamente la familia. Por ahí los tiempos de la justicia lamentablemente no son los tiempos de los familiares, ¿no? Pero ahora ha intervenido la Fiscalía General, el fiscal general. Tengo entendido de que ya se puso en comunicación con la Corte. Esto es muy importante. Yo calculo que yo estuve hablando ayer con la fiscal, y yo calculo que para el próximo viernes ya tiene que estar ese informe. Y a partir de ahí ya es lo último que quedaría para llamar a indagatoria a los que la fiscal considera que son responsables. Que pueden ser uno, dos o tres o más. Sí, porque hay integrantes que estaban en el momento ese en el quirófano, ya sea jefe del equipo médico como los ayudantes, que la fiscal no los ha llamado todavía a declaratoria. Indudablemente acá el que más comprometido está es el doctor Mullien, que cumplía la función de anestesista. ¿Por qué dice cumplía la función de anestesista? Mire, hay serias sospechas de la fiscalía y de quien le habla de que el doctor Mullien no cumplía con los requisitos que necesita para desempeñar su especialidad de anestesista. Y lo digo, hay elementos en la causa en los cuales se libró oficio al Colegio Médico Distrital Octavo, donde se solicitó, la fiscal solicitó el legajo de todos los médicos intervinientes. Vaya casualidad de que solamente de todos los demás médicos que solicitó está su título con todas las especialidades en el legajo. El doctor Mullien solamente figura el título de médico. Se ha librado oficio a la Asociación Argentina de Anestesiología, no figura en ningún lado. Se ha librado oficio a distintas asociaciones, no figura en ningún lado. Estamos esperando, yo calculo que mañana o más tardar pasado va a llegar un informe que se pidió al Ministerio de Salud. Pero bueno, en el momento que lo llamen tendrá que demostrar si tiene título de anestesista o no lo tiene. De no ser así, es gravísima, aún más grave la situación, y independientemente de la causa penal hay una responsabilidad, por supuesto, del Sanatorio Azul y también del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires, porque es quien tiene que controlar semejantes cuestiones en caso de que no lo fuera, ¿no? Esto independientemente de una serie de irregularidades que surgieron desde que el menor Villarruel ingresó al Sanatorio Azul, pero irregularidades del Sanatorio Azul. Para que usted tenga una idea, dentro de la historia clínica que fue secuestrada, vuelvo a repetir, por orden de la Fiscalía, se allanó el sanatorio, como ustedes ya bien saben, consta un electrocardiograma que ni siquiera figura quién se lo realizó. Nosotros sabemos que se realizó en el Sanatorio Azul porque consta la hora, pero no sabemos ni quién se lo realizó. No se le realizó un prequirúrgico como corresponde. O sea, realmente se trabajó muy desprolijamente en el tratamiento del menor Villarruel. Y muchas otras cuestiones que hacen a... Y dejando de lado la responsabilidad, en este caso la responsabilidad civil, yo creo que es preocupante el accionar y del Sanatorio Azul. Usted fíjese que la legislación vigente exige de que cada 100 camas tiene que contar con 3 quirófanos. El Sanatorio Azul consta con un quirófano y medio. Les digo un quirófano y medio porque el quirófano donde fue intervenido quirúrgicamente el menor Villarruel es un quirófano que no cumple con la legislación vigente, dado que es de muy reducidas dimensiones. No cabe la aparatología necesaria para realizar una operación. Usted fíjese, y esto surge de la causa penal, que para cuando ocurrió el hecho, no existía, no tenían dentro del quirófano un cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador estaba distante 20 metros, tenían que pasar por cuatro puertas, que estaba en terapia intensiva. Tuvieron que sacar del quirófano otros aparatos, el equipo de rayos, para poder ingresar ese equipo. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó hasta cuando se dieron cuenta de que había ocurrido o que se había descompensado el menor Villarroel hasta cuando actuaron? Los tiempos son urgentes en estos casos. Pero respecto, quiero resaltar algo respecto al doctor Mullien. El doctor Mullien, y esto es lo que le estoy informando, no es que se me ocurre a mí, sino que está probado en la causa penal. El doctor Mullien lo anestesió al menor y se retiró del quirófano. Hay declaraciones testimoniales de profesionales que estaban dentro del quirófano, en los cuales dicen de que lo anestesió en la cama que lo llevaron y después de ahí en la camilla que lo trasladaron, y que cuando lo pasaron los médicos a la camilla donde lo tenían que intervenir quirúrgicamente, ya el doctor Mullien no estaba, o sea, se había retirado, cuando los protocolos indican que el anestesista debe permanecer en todo momento en la cabecera del paciente. Bueno, no solamente eso, sino que, y surge de la autopsia, surge del informe de la autopsia, que no lo habían monitoreado, no estaba siendo monitoreado. O sea, el doctor Mullien se retiró. No le interesó qué es lo que pasaba, no estaba siendo monitoreado, entonces su accionar culposo, yo diría que más que culposo, se podría encuadrar penalmente dentro de lo que se denomina un dolo eventual. O sea, yo calculo que él... estoy seguro, porque si él era anestesista y sabe que no estaba siendo monitoreado, se retiró ante cualquier contingencia, ¿qué se podía llegar a producir? El mismo médico que realizó el informe de la autopsia lo manifiesta, dice que bueno, murió de una arritmia severa. El fallecimiento fue por una arritmia severa, y el elemento imprescindible, indispensable para en esos casos, el cardiodesfibrilador. ¿Qué hizo el doctor Mullien en el momento? Lo primero que le aplicó fueron unas drogas. Claro, si no sabía qué es lo que le pasaba, si no estaba siendo monitoreado. Lo comenzó a monitorear una vez que había fallecido. Yo sé que es medio duro decir todas estas cosas adelante del padre, pero es la realidad. Él algunas cosas las sabe, yo lo tengo continuamente al tanto. Estamos en esta situación, estamos a la espera de ese informe de la asesoría pericial de la corte. Ni bien venga ese informe, ya la fiscal tendrá que llamar a indagatorio e imputarles los delitos, porque hay otras cuestiones más todavía, independientemente de eso, que son muy llamativas respecto a la historia clínica. En la ficha de anestesia, vaya casualidad de que indica que tiene una presión arterial constante, cuando está comprobado científicamente que ante la aplicación de la anestesia, así sea periodontal, hay una variación. En la causa penal también están otras historias clínicas de similares operaciones donde intervino el mismo anestesista, o ya a esta altura, no sé, digo supuesto anestesista. Vaya casualidad que a todos los pacientes, a los demás pacientes, dos o tres historias clínicas, no lo recuerdo en este momento, también la variación de la presión es arterial, es constante. ¿Qué hizo? ¿Dibuja la historia clínica? ¿Falsificó la historia clínica del doctor Villarruel? ¿Del menor Villarruel? O sea, hay muchas, y hay muchos elementos en la causa que yo estoy convencido de que acá una responsabilidad penal mínimamente del doctor Mullin, y diría, y se está investigando, y ahora con los puntos que va a venir con los puntos de pericia que solicitó la doctora, la fiscalía de la doctora Margaretti, por su carácter de jefe de equipo, el doctor Millorero. No quiero abundar más en concepto respecto al doctor Millorero, porque él tiene su abogado defensor y no quisiera seguir hablando del tema de Millorero por tema de la defensa, ¿no es cierto? No, simplemente eso. Respetamos eso. El doctor Mullin ya no trabaja más en el Sanatorio Azul y reside en Azul, vive en Azul actualmente. Mire, tengo entendido que sigue viniendo los fines de semana. Bueno, ahora cuando lo llamen a indagatoria, ahí tendrá que fijar su correspondiente domicilio. Con total mala fe, hasta sacó la placa del domicilio para que no se lo pudieran notificar. Pero bueno, él ya tiene abogados en los cuales se ha presentado en la causa penal, y no se ha presentado formalmente porque todavía no se lo han llamado a indagatoria, pero bueno, ahí tendrá que denunciar su domicilio en Azul y bueno, y ponerse a derecho y estarse a derecho. Bien, vamos a saludar a Julián Villarruel, el papá de Leito. Toco está aquí, hemos hablado varias veces desde que por primera vez vino aquí a nuestra radio a solicitarnos que un espacio y ir de alguna manera poniéndonos en conocimiento de la causa, de esta mochila terriblemente pesada de la que conviven desde hace 8 meses, después que Leo tuvo un accidente y tuvo que ser trasladado al Sanatorio Azul para ser operado. Y sé, Julián, que tenés deseos de expresar aquellos momentos, de revivir aquellos momentos que les tocó vivir a vos y a tu familia, que realmente no se los deseamos a nadie. Buenos días a toda la audiencia y a vos, Alfredo. Mira, es difícil todo porque la vida continúa, pero esto es una mochila muy grande. Y bueno, con el apoyo acá del abogado, vamos, yo enterándonos de muchas cosas, pero yo la pasé mal porque me trataron mal, porque desde el primer momento estuvimos 10 días ahí y hicimos todo. Con mi mujer hicimos todo, lo cuidamos. Él estaba bien, no. Más el médico se acercaba, me decía, quédese tranquilo, esto así, papá, que hasta me le agujerió la pierna adelante mío, ahí en una cama, que eso tendría que haber ido a un quirófano, pero como uno a veces no sabe, re fuerte, Leito, y después comenzó que, bueno, venía la operación, llegó el clavo, fue a quirófano, me acuerdo patente que me señaló con el dedo, así que estaba todo bien cuando se iba, pero entró, yo para mí, ¿no?, sigo sosteniendo, entró 9 menos 20 al quirófano, pero por ahí uno, vio, 9 menos 10, por ahí entró Stucky. ¿Quién es Stucky? Stucky es, tengo entendido que un accionista de ahí, uno de los dueños. Eso es lo que más me pareció raro, porque entró para el lado del quirófano. Pero está, vuelve a salir 9 y 10 más o menos, con otra persona que no, que en sí no la conocí, pero salieron muy apurados de adentro. Ni me saludó, porque él se había presentado, me lo había presentado un amigo, ni me saludó, ni nada, como disparado. A la hora aparece mi llorero, aparece con, me acuerdo patente, con el coso del guardapolvo desprendido, arrastrando las patas. Ya cuando lo vi, le dije a mi familia que se quedan ahí, que yo iba a ver, porque ya estaba, ya había pasado casi 2 horas de todo eso. Y cuando le miro la cara, le digo, ¿qué pasó? No, mire, qué cagada se mandaron. Le digo, me lo mataron. Así se lo dije, ¿sabes por qué? Porque estaba devastado. Estaba el tipo, estaba como entregado. Estaba. Bueno, ahí arrancó todo, que me abrazó, vino mi familia, tuve que contenerlo. Le digo, no, mirá, le están peleando por la vida de Leito. Quédense tranquilos, esperen. En eso nos llevaron a donde ellos se cambian, al lugar. Entra mi llorero adentro. ¿Él hasta esa altura te había confirmado que Leo había fallecido? No, que estaban peleando por la vida de mi hijo. Ya para mí ya me estaban mintiendo, porque no. Las caras que veía alrededor eran todas agachadas, no me miraban a la cara, ni las enfermeras ni nadie. Cuando entro, que miro así, que ya es enfocado el quirófano, había un instrumentista, que para mí era el instrumentista, una señora grande, porque andaba con instrumentos en las manos, digo yo. Y al lado había el camillero, me miran y me agachan la cabeza. Esa señora me agachó la cabeza. Está. Ahí donde yo exploté y fui a querer pasar, y el camillero me dijo que no. Y bueno, ya estaba medio chiflado. En eso que voy entrando, salen como a recibirme. Y estaba muerto. Estaba muerto. Sí, realmente la sospecha de que cuando le fueron a avisar ya había fallecido, en la misma informe de autopsia está que cuando le comenzaron a hacer todos los la maniobra de reanimación, el chico ya estaba muerto, porque surge de que no, ni siquiera, o sea, cuando le realiza la autopsia, los taponcitos de cuando lo están controlando, los golpes y todo eso, quedan marcas. Si hay circulación de sangre, quedan los machucones. No quedó nada, o sea que el mismo médico justiciante que realizó la autopsia dice que todas las maniobras de reanimación que se le hicieron una vez que estaba muerto. O sea, lamentablemente es así, pero todo esto, si hubiese estado monitoreado y el anestesista no estaba, los médicos que estaban operando hubiesen sentido algún ruidito característico del los monitores, un sonido característico, que la misma instrumentista dice que ella no escuchó nada, ninguno, y dice que se fue. O sea, acá tenemos elementos, por eso yo digo que yo he tenido casos de mala praxis, y lamentablemente, como las cosas ocurren dentro de un círculo muy cerrado y se cubren entre ellos, para probarlo es muy difícil. En este caso, hay declaraciones testimoniales de gente que estaba dentro del quirófano. Dentro del quirófano. Que los están diciendo. Entonces, hay elementos. Lo que pasa es que, con muy buen criterio, la fiscalía pidió esos informes, esos puntos de pericia a la corte para completar y cerrar el círculo, porque después, por supuesto, después vienen, una vez que se le imputan un delito a alguien, después vienen los abogados defensores que entran a plantear ciertas cuestiones que nosotros planteamos, nulidades y cuestiones que se pueden hacer. Entonces, con muy buen criterio, la fiscal solicitó esto a la corte. Pero no nos imaginábamos ni yo ni la fiscal de que iban a tardar tanto. Es lamentable. ¿Hay riesgo que alcance la feria esta situación? No, porque la fiscalía sigue trabajando. Y la fiscalía, o sea, para la fiscalía, la feria no. La fiscalía sigue trabajando. Y yo calculo que no, bajo ningún punto de vista. Esperemos. Ahora ya todo lo que es el Ministerio Público, el máximo integrante del Ministerio Público, el fiscal general, el doctor Citerio, que desde ya le agradezco, ha intervenido, ha hablado directamente, tengo entendido que habló directamente con la Corte, o con el sector que corresponde a la Corte, que depende de los peritos, ha hablado con la misma perito. Ahora ya tienen cierta presión también las peritos, para decir, bueno, sí, no, pongámonos a escribir y de una vez por todas terminemos con esto, porque la causa no la tenemos. Y quiero destacar algo, pese a que la causa no está, hay varias y voluminosas fojas de que se ha seguido trabajando. La fiscal ha seguido trabajando. También he de destacar todos los medios de prueba, la medida de prueba que nosotros como particular damnificado le solicitamos, absolutamente todas las medidas de prueba la fiscal las otorgó. Todas las realizó. O sea, yo le digo siempre acá a Villarruel, que yo en ese aspecto estoy tranquilo, ocupado y preocupado, pero más preocupado por la tardanza que está teniendo esto. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que, a ver, el tema particularmente de estas pericias que están tan atrasadas, ya se ha llegado ahora con la intervención del fiscal general, ya hemos llegado hasta el punto de que, bueno, ahora quiero pensar de que ahora hablé con la fiscal, me dice, el viernes llamame, que para el viernes yo calculo que tiene que estar. Bueno, el viernes llamo de vuelta y estoy continuamente en contacto y continuamente con la fiscalía. Doctor, ¿figura en la causa o, digamos, sale en la autopsia si Leo finalmente fue operado de la rodilla? Y si esto fue así, ¿hay sospechas de que fue operado tras su fallecimiento o eso se descarta? Fue operado de... se le colocó una prótesis de fémur, ¿sí? ¿Usted qué se refiere? ¿A de que lo había operado una vez que está fallecido? ¿Que había fallecido? No. De la autopsia surge de que la prótesis se le colocó, estaba colocada. Realmente se dieron cuenta y cuando empezaron los movimientos y estaban suturando, que no sangraba. Pero la prótesis se lo colocó estando vivo, porque eso hubiese surge tranquilamente de la autopsia. Otra cuestión que hay declaraciones testimoniales en los cuales Villarreal estaba bien. Lo estaban operando y está bien, estaba hablando con la enfermera. Hay una cuestión que, por ejemplo, dentro de lo desagradable del tema, que eso no lo contó Villarruel, le contestó, su hijo era obeso. Sí. Perfecto, y si era obeso, había riesgo, y si había riesgo tendría que haber tomado todos los recaudos y le tenía que haber hecho un prequirúrgico. Me querían quebrar. No, ni siquiera tuvo una entrevista con los padres, el anestesista. No le hicieron ver los riesgos que tienen que tener. Y fuera del tema de mala praxis, esto ya es tema de la parte civil, y yendo un poquito también a las desprolijidades con que se maneja el Sanatorio Azul, no le hicieron firmar lo que se llama el consentimiento asistido a los padres, sí, porque se trataba de un menor. Pero eso ya es tema de causa civil, eso ya son responsabilidad y otras cuestiones. O sea, por eso le digo, una serie de irregularidades. Y yo diría, yo no soy de Azul, pero si viviera en Azul, o tendría que ir a que me asistan en Azul, yo estaría muy preocupado. Porque realmente lo que pasó en este caso es... Y seguramente los casos que han pasado, que pasarán y seguirán pasando. Y por eso es complicadito el tema. Sí, sí. Esa es una de tus preocupaciones, me decía Julián, vos siempre, que no sigan pasando esos casos. Que no, para nada, no, para nada. Pero siguen lo mismo, adentro. Se fueron los médicos. Y siguen lo mismo el director, están todos metidos adentro. Si ellos sabían, si se comprueba bien que no es anestesista, sabían bien. Acá había un chico de Alvear, anestesista ahí, Pedrito, y lo sacaron de ahí y sacaron a otro más. Sacaron y trajeron a esta persona. Sí, pero independientemente de eso, ellos sabían perfectamente, porque hay declaraciones testimoniales en la causa penal, que era costumbre del señor, del doctor Mullien, de anestesiar y retirarse de los quirófanos. O sea que... ¿Convivían con eso? Director médico, todos los directores... Tenían conocimiento de eso. Cuando saben de que perfectamente bien lo saben, de que el anestesista no se puede retirar de la cabecera del paciente. Y si se retira, le tiene que avisar al jefe de equipo. Por ahí, claro, si está siendo monitoreado y se tiene que retirar porque tiene que ir al baño, pero está todo controlado. Pero no, que se retire, que no lo monitoree. Sí, no. La causa sigue siendo caratulada averiguaciones causales. Todavía de muerte. Sigue como averiguaciones causales de muerte. Cuando venga el informe, ya ahí, ya, cuando se impute el delito a alguien, ahí ya cambia, ya va a cambiar la carátula. Bueno, doctor, ha sido muy amable, creo que ha sido muy, muy claro en esto. Yo le agradezco también en nombre de la familia y del pueblo de General Alvear, porque era un chico muy querido, digo, que haya venido acá a contarle a la gente de Alvear datos pormenorizados, si se quiere, de la causa, y que estimo que nos debemos quedar tranquilos nosotros, que lo vemos un poco más a la distancia, ¿no? Que la causa está... sigue y está en pie y hay mucha preocupación y sobre todo hay mucho compromiso de parte de la fiscal Margaretich, ahora del doctor Citerio, que nosotros conocemos directamente y sabemos el compromiso permanente que tiene con la justicia y naturalmente de usted. Y bueno, ojalá se aceleren los tiempos, ese es el deseo. Así que yo le voy agradeciendo y por supuesto le dejo los micrófonos si es necesario agregar algo. Yo le agradezco esta posibilidad que me ha dado de poder manifestar lo que hasta ahora puedo manifestar. Por ahí hay una cuestión, le vuelvo a repetir, que no lo puedo expresar, pero como se lo he hablado acá con Villarroel y con la mamá, que yo estoy plenamente ocupado y preocupado y voy a con toda mi responsabilidad que debo tener, yo lo voy a seguir al caso hasta donde sea, y acá quienes tengan que pagar van a tener que pagar, me refiero en la causa penal, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que yo estoy tranquilo porque veo que la fiscalía está trabajando muy bien, comenzó trabajando muy bien en principio, y bueno, los tiempos de la justicia no son los tiempos, lamentablemente. Así que bueno, vamos a seguir trabajando y esperemos que muy prontito tengamos para yo esté nuevamente acá o nos hablemos por teléfono y le pueda dar alguna noticia un poco más un poquito más alentador o definitiva. Lo vamos a esperar, doctor, sobre todo esa comunicación. Estimo que puede ya a través de, después de esta charla, los datos que se vayan sumando, sobre todo cuando venga el informe, podemos ir contándole a la gente ya en forma telefónica, una comunicación. Así que usted sabe que las puertas las tiene abiertas. Nosotros siempre somos muy respetuosos de las causas, sabemos los tiempos, que ustedes más que nadie conocen los tiempos, donde hay que hacerlo público o no. Y yo siempre se lo he dicho a Julián, habla con tu abogado, no te apresures, aunque lo entiendo perfectamente, porque a veces lo que hacemos es entorpecer, joder, bromar y hacer lío. Mire, yo particularmente, a ver, hay abogados que son muy mediáticos, no es el caso mío. Yo le he expresado a Villarroel, mirá, vamos a esperar, hay elementos que por ahí se está investigando, bueno, pero no hemos llegado a un punto de que hay elementos más que suficientes dentro de la causa y de que está trabada porque la asesoría pericial de la corte no lo envía la pericia. Entonces, bueno, Es demasiado tiempo. Hace ocho meses que ocurrió esto y todavía no tenemos ningún imputado. Pero bueno, le agradezco el haberme invitado, y en todo lo que pueda informarle se lo voy a informar. Muchas gracias. Julián, lo mismo para vos, agradecerte, darte la oportunidad de tu palabra final y nuestros deseos, por demás sinceros, de que se haga justicia para vos, para Graciela, para el resto de tus hijos, para los hermanos de Leo y para toda la familia, ¿no? Nuestros deseos de justicia y de acompañamiento para que lo necesites antes, ahora y de aquí en adelante. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Yo le quiero agradecer a todos los que me apoyaron, porque hay mucha gente atrás, si no estaría... no andaría caminando, y agradecerle a Científica, que hizo un gran trabajo, a todo, de jefe a su jefe, Ricardo, también un hermano para mí, y bueno, a Servicios Sociales, porque también, después no puedo hablar de la clínica porque me dejaron tirado, porque me dejaron a la merced de todo, pero... y al municipio también, que mandaron gente para darme una mano, y bueno, agradecerle a eso y bueno, que se haga justicia. Lo único que quiero es eso, no hay otra, porque va a haber más casos que el de mi hijo, mucho más casos ahí adentro, porque están la misma gente, están todos los mismos, y ojalá allá arriba esto llegue allá arriba y el gobernador de la provincia, todos los políticos, todos los que vean que hay muchos casos en muchos hospitales y están muriendo mucha gente. Nada más, no, otra cosa no, porque esto no lo... El dolor, ya está. La mochila, todos los días. Hay que levantarse, hay que seguir y bueno, no, ya no tengo más palabras y nada más que agradecimiento a la gente de Alvear que por lo menos me apoyó en todo y en los amigos de Leito que siguen dando vueltas por todos lados y bueno, es el único consuelo que tengo. Gracias. Por favor, sí. Julián. Hoy hace 8 meses que Leo falleció en una operación que se presentaba como de rutina. Lo operaban de una rodilla. Lamentablemente la situación se complicó. Hay un juicio por mala praxis y ellos nos han dicho aquí que hay elementos más que fuertes para que haya en un corto tiempo involucrados en esta situación. Ojalá que se haga justicia, Julián. Graciela, a tus hijos, es nuestro deseo y va a ser nuestro cumplimiento. Es lo que necesitamos, justicia a toda la familia, porque la estamos pasando. Que así ocurra. Mi mujer, mis hijos están pasando re mal todo. Que así ocurre, y sabes que... Toda la familia, no solo eso, porque después siguen todos los familiares por detrás de nuestro. Estaba lleno de vida, tenía 17 años nada más y lamentablemente falleció. Que los culpables paguen por esta situación, y cuando decimos que paguen quiero hacerme eco de las palabras de el doctor, que paguen en lo penal. Esa es la justicia que la familia Villarruel busca. Continuamos en este